Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, Daniel Benítez, está Cristian Hermosís también. Bueno, un gusto recibirlos acá. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Daniel, bueno, ¿cómo andás? Buenas tardes, realmente un gusto para nosotros estar acá en tu radio, en tu programa. Bueno, venimos con esto, ¿no?, que ya se hizo público, que es el primer foro regional para el desarrollo en acá en nuestra ciudad de Bellavista, que se va a llevar a cabo el día viernes a partir de las 19:30 con las acreditaciones en el salón de Riva Riva. Bueno, ¿hace cuánto no hablamos de un foro regional, no? Creo que le hemos perdido por ahí de onda. Hemos hablado mucho en otra etapa, el puente, el puerto, estos foros regionales que nos unen. Hay una vinculación. Uno, cuando hizo aquellos recorridos, los santafesinos tienen una vocación de cruzarse con nosotros, ¿no? Nosotros a veces no notábamos ese empuje que tenían ellos, la recuperación del terraplén, un montón de cosas, ganas de vincularse históricamente, y esta es una posibilidad. Móvelo, Cristian, acércate ahí, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Sí, efectivamente es así. La verdad que esto es lo que estamos haciendo. Ya venimos hace bastante tiempo trabajando acá con el equipo, con Daniel, los demás muchachos. La verdad que esto es un trabajo que se viene haciendo a conciencia. Y más que nada, estamos hablando de trabajo para el desarrollo, que no tiene por ahí nada que ver con crecimiento. O sea, nosotros en esto nos pusimos por ahí a trabajar porque es lo que queremos, para que el norte grande se empiece a desarrollar. Y creemos que es la única alternativa que para que esta región tan relegada en el tiempo salga adelante. Cuando hablamos de interconectividad, cuando hablamos de conectar el norte grande, cuando hablamos de logística, estamos hablando de desarrollo estratégico de todo lo que es el norte grande, que va a conectar tanto el Océano Pacífico como el Atlántico. Y bueno, creemos que es la única alternativa que hay, el único camino para el crecimiento, para que nuestros pueblos dejen de estar en la periferia de la Argentina. Bien, Cristian, te decía yo en lo previo, hemos hablado mucho de recuperación de un puerto, se habló mucho de proyectos en otra época, el gobierno de Averle quizás, de esos proyectos con holandeses, se habló mucho de la cuestión portuaria de interconexión. Esta es otro tipo de conexión, quizás con un viso de posibilidad más cierta, según el cálculo que ustedes están haciendo, y también el compromiso de los estados, de los gobiernos santafesinos, comunales aquí de Bellavista, gente de la Embajada de Holanda, me decía Daniel, que estarán el viernes en la ciudad. Así es, hay un compromiso total, tanto del intendente de Villa Ocampo como el intendente de Bellavista. Están trabajando el ministro de Industria y el ministro de Infraestructura de la provincia de Santa Fe. Como te dije anteriormente, ya ha sido incluido en el presupuesto del año 2019. Esto se trata de, ellos necesitan imperiosamente este puerto porque es el medio por donde van a sacar todo lo que es su producción, y también nosotros nos vamos a ver beneficiados, porque no te olvides que ellos ocupan mucho lo que es la parte de piedra, la parte de madera que tenemos nosotros, y eso va a hacer que haya una interconexión, que haya desarrollo, que se empiecen a abrir más negocio acá en Bellavista, se va a abrir restaurantes, se van a abrir carnicería, panadería, lógicamente para abastecer esa demanda que vamos a tener. O sea, lo que estamos trabajando es para crear trabajo, fuente digna, terminar con por ahí la gente que está luchando día a día sin un trabajo estable. O sea, Cristian, contame, de este lado, yo no sé del lado santafesino, pero bueno, aquí el gobierno provincial es nuevo, tiene un recorrido de 8 meses, seguramente este tema que vos lo planteás de Santa Fe tiene incluido su presupuesto. Estas cuestiones todavía son nuevas para nosotros aquí en la provincia de Corrientes, en la idea de presentar los proyectos y avanzar sobre el área del gobierno provincial. ¿Hay alguna conexión? Se habla mucho de que el gobernador Valdés pueda estar el viernes. ¿Sería una primera muestra de este proyecto? ¿O ya lo fueron anticipando un poco también? Sí, hasta ahora está confirmada la presencia de él, salvo que le surja otro inconveniente de agenda. Ya están cargados en agenda electrónica. Y vamos a ir más allá. O sea, de el terreno ya tiene la municipalidad de Bellavista, o sea, esto no sería una inversión provincial, sino sería netamente con recursos genuinos de la municipalidad. El terreno ya tiene, están dadas las condiciones, es un puerto de agua profunda lo que tenemos. Uh-huh. Todo lo que sea infraestructura son ensambladas, o sea que no habría inconveniente, es mínimo la inversión. Uh-huh. y sería grandísimo los beneficios que tendríamos. Uh-huh. Y de parte de Santa Fe, sí, ellos son los que tienen que realizar un trabajo más, una uh-huh. inversión más. Nosotros estamos listos, y mañana mañana mismo está en condiciones de instalar una balsa acá para que cruce el otro lado. El tema es de ello, uh-huh. o sea que la parte nuestra no habría ni un inconveniente. Sí, ellos tienen todavía ahí, más allá de que han trabajado muchísimo, en zona de terraplén, hay unos 27 kilómetros creo que son de diferencia ahí, pero bueno, si vos decís que está en el plan de inversión. Decime, Cristian, te pregunto lo último, técnicamente, ¿es un puerto de amarre este, y es un puerto de amarre en el lado santafesino? ¿Hay inversión mixta, público-privada, digamos? ¿Hay una empresa que haría esta interconexión? ¿Nosotros nos encargaríamos de los finales de amarre, los nexos portuarios? Hay un trabajo conjunto de público-privado, donde el inversor sería el que prestaría el servicio. Y bueno, la municipalidad lo que haría es la parte de servicio, uh-huh. luz, agua, y después está todo para uh-huh. empezar a funcionar eso. Bien, Cristian, con respecto a este tema de esta interconexión productiva y de desarrollo, ¿quiénes son las visitas que van a estar en este foro, en este punto? En este punto, con respecto a lo que es Balsa, va a estar uh-huh. el gerente de Maritiman Group, uh-huh. Van a estar gente de la Embajada de Holanda, van a venir el intendente de Villa Ocampo, su equipo técnico, uh-huh. también nosotros tenemos un técnico que es el contador Daniel Filigoy, uh-huh. que es el que hizo el estudio de mercado, de factibilidad de esta conexión. Uh-huh. ¿Tenés así un número general la inversión local para estar en condiciones que vos decís nosotros ya lo podemos hacer? ¿Hay un número? Decir, no parece una inversión tan enorme, pero bueno, hablamos de seguramente de algunos números. Importante, un presupuesto de Bellavista de 300 millones, ¿de cuánto estamos hablando en armar esta conexión? Y estamos hablando de menos del 5%. Menos del 5%. Bien, bueno, súper posible. Bien, esta es la primera parte del Foro del Desarrollo. La segunda, algo más relacionado con los fierros. Mirá que hay proyectos de fierros en Goya, quedó pendiente, en Corrientes hay otro, pero Krujowski va a estar acá, va a estar apoyando. Va a estar Humberto Krujowski, va a estar Lucas Granja, que está corriendo hoy en el TC Pista Moura. Faltan dos fechas, está a salir campeón, va primero. Uh-huh. Va a estar Dani Nefa, que está corriendo también en el TC Moura con el Coiro Dole Racing. Está segundo en el campeonato, son figuras importantes. Ya han corrido en la máxima categoría de turismo carretera. Va a estar el equipo del Quilmes Plus también completo. Bueno, también vamos a tener la presencia del panelista, que es un ingeniero de Termas de Río Hondo, que uh-huh. participó en toda la logística, en el armado del autódromo. Uh-huh. Con toda esa experiencia que él tiene, ¿no? Va a venir a explicarnos y a ver cuál es el derrame económico que tiene sobre una ciudad, un autódromo. Uh-huh. Más allá de que nosotros también con todo esto de este tiempo, cuando vimos viendo, recorriendo y mirando, también hemos evaluado personalmente el grupo, el grupo que estamos trabajando en esto, y nos hemos dado cuenta de todo, de eso, de lo que produce, ¿no? El retorno de la inversión es realmente rapidísimo. Uh-huh. Nosotros tenemos un plan para llevar adelante donde la inversión es mínima, ¿no? Ya que también contamos con un terreno de 100 hectáreas que se encuentra a 5 kilómetros nada más del centro de la ciudad, ¿no? Contamos con una planta asfáltica en Bellavista, contamos con una dirección de vialidad provincial, que nosotros también estamos apuntando a todos esos recursos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, vamos a seguir gestionando otros medios de financiación que tienen que ver con lo nacional, ¿no? Que yo creo que después del foro estaremos ya listos para avanzar sobre ese terreno, uh-huh. ¿no? Por eso es que este foro es importantísimo, porque va a sentar las bases, va a sentar el cimiento, ¿no? Para uh-huh. llevar adelante una cosa seria, ¿no? Que uh-huh. y un proyecto que esté consensuado. Más allá de que dentro de lo que es la ciudad de Bellavista, nosotros tenemos un 90% de consenso con la uh-huh. gente que nosotros fuimos comentando, viendo y, uh-huh. y bueno, y dándole participación, opinión. O sea, esto no es un capricho, no es una locura, uh-huh. En absoluto. Daniel, esta inversión de un autódromo de características de primer nivel, digamos, con una inversión, yo tengo un número que me han tirado de la inversión, es una inversión más que importante, pero en realidad el derrame no es solamente a nivel local, creo que la provincia podrá ser un lugar en la agenda de las grandes competencias a nivel nacional e internacional, esa es la búsqueda. Esa es la idea, esa es la idea, a eso apuntamos, aparte esa es la única alternativa que realmente va a producir el impacto económico que nosotros estamos buscando. Uh-huh. Con respecto, hubo un comentario en la calle de un cierto número astronómico uh-huh. imposible, pero la verdad que no salió de ni siquiera nosotros lo sabemos, no sé si fue con qué intención, ¿no? Pero nosotros sabemos nada que ver en absoluto, ese no es el número. Uh-huh. Nosotros vamos a presentar el viernes en el foro los costos de cuánto realmente sale, porque estamos con los precios al día. Justamente uh-huh. hoy yo hablé con una empresa de vial de Buenos Aires, donde me pasó todos los precios uh-huh. de lo que es el metro cuadrado del asfalto frío, que es el que nosotros necesitamos acá, que es el que se usa para este tipo de trazados, ¿no? Uh-huh. Que va con polímeros. Nosotros estamos haciendo el número, pero te puedo asegurar que no es lo que no se es dice. Ni el 10% de lo que se dice. Daniel, así que quería preguntarte con respecto a, bueno, sé que hay un grupo muy pendiente, más allá de que las dos cosas tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con inversión, tienen que ver con laburo a futuro, algo que también es clave en el desarrollo de los proyectos. ¿Qué esperan para el viernes? La invitación al foro es abierta. Escuchar a estos, a Filigoy, que tiene una vasta experiencia en desarrollo de proyectos, escuchar a este técnico que desarrolló nada menos que el circuito de Riondo, donde corre MotoGP, nada menos, y además sobre un desierto santiagueño, armar una infraestructura que hoy realmente convoca al turismo, digamos, con otros anexos. ¿Qué esperas para el viernes? Bueno, nosotros tenemos una expectativa muy grande. Esperamos realmente convencer al auditorio, ¿no?, de los presentes. También esperamos la concurrencia de gente, de la gente que Bellavista tiene para sumarse, ¿no?, ya sea la gente privada, los empresarios, que van a salir muy beneficiados, porque uh-huh. en caso de llevar adelante, nosotros va a quedar un espacio abierto para la inversión en lo que es hotelería, restaurant, camping, albergues. Se abre un abanico uh-huh. de inversiones realmente muy grande. Daniel, vos que viajás mucho a las competencias, dame un número de impacto de una competencia del circuito nacional. No, el número de personas, de asistentes, bueno, de equipos. Turismo carretera, hablamos de turismo carretera. Vamos a dar el número, en el foro vamos a dar el número de todas las categorías. Uh-huh. Turismo nacional, TC2000, turismo carretera, Top Race. Vamos a dar el número exacto que lo tenemos bien afinado y bien elaborado. Uh-huh. Pero yo te digo el turismo carretera. El turismo carretera arranca de martes a domingo. El martes empiezan a llegar los trailers con los equipos. Se manejan 90 trailers con aproximadamente 7, 8 personas cada uno, que arranca el martes. El día viernes empieza la clasificación y tenés que hablar de un promedio de 10.000 personas de asistencia. El día sábado ya ese número se triplica a 30, casi 25, 30.000, que son pruebas de clasificación. Y los domingos tiene una concurrencia mínima de 50.000 personas hasta un máximo de 80.000 personas. Uh-huh. O sea, yendo al mínimo, vos tenés en 6 días la presencia de 100.000 personas que va rotando, ¿no? Uh-huh. Que eso realmente produce, uh-huh. si te pones a hacer números, el número es astronómico, uh-huh. porque toda esa gente, más allá de que la entrada quede para el organizador, la entrada es prácticamente un 10, un 20% de, claro, lo que gasta, lo que cada, de lo que gasta cada persona. Y además también poner en una agenda más en el mitad del año, quizás una fecha que te vincula de otra manera todo el turismo, ¿no? Te vincula al turismo, porque el impacto que te da es enorme, ya que no debemos olvidarnos que la transmisión de todos estos eventos nacionales se lo hace por canales como Deporte B, la televisión pública, teniendo luego después en los programas deportivos de automotores como ESPN, Fox Sport, que hacen el resumen de cada carrera y está viendo todo el país. Bien, Cristian, finalmente, el foro será este viernes. Este viernes. En el salón es de Hotel Río Arriba. Este viernes en el salón del Río Arriba. A partir de las 19:30 comienzan las acreditaciones. Así que esperamos la puntualidad, dado que al tratarse un foro, los horarios por ahí son... ¿Aquellos que los que van a pedir oradores se agregarán o lo manejará a la mesa un poco las opiniones? Digo, para que no se haga tampoco tan extenso, ¿cómo será un poco el mecanismo de reunión? Tenemos un programa donde primero van a hablar todos los oradores, bueno, después una vez que terminan de hablar, se abrirá al debate, pero queremos respetar el horario y los temas por oradores. Bien. Así que... dado que va a haber una transmisión también televisiva y los tiempos televisivos son estrictos con los horarios. Bien, Daniel y Cristian Hermosís, Daniel Benítez, creo que están con mucha expectativa. Lo vamos a dejar ahí, vamos a charlar después, vamos a opinar, vamos a escuchar a los oradores. La verdad que pedir conclusiones hoy es anticiparse. La verdad que está buena la idea de hablar de nuevo de foros de desarrollo, poner estos ejes tan importantes en la agenda pública. Me parece que está bueno en la agenda pública y en la agenda de la ciudad. Está bueno esto, instalar este tipo de debates, ¿no? Sobre todo en un momento donde tanta crisis, tanto, digamos, parece que se imposibilita hacer cosas y en realidad aparece en la agenda un tema que nos vincula de otra manera a todo el desarrollo. Les agradecemos, el viernes estaremos ahí, daremos una vuelta, escucharemos un poco los disertantes y después le daremos seguramente manija a esto para poder instalarlo definitivamente si están los canales dados para esto, ¿no? Así es, nosotros esperamos contar con tu presencia, como la presencia de todos aquellas personas que van a sumarnos de alguna forma, desde ustedes de la radio, realmente hacen un aporte muy grande, siempre que hagan un trabajo serio, ¿no?, hacia la gente, porque la gente está pendiente y escuchando siempre de que haya alguna esperanza, ¿no? Así que, bueno, muy, muy importante. Creo que, bueno, en líneas generales, hemos hecho un poquito, ¿no?, de lo que va a ser. También dijiste algo, ¿no?, con respecto a, en estos momentos de crisis, que salga esto. Bueno, si vamos a la historia, vos podrás ver países en crisis, como por ejemplo Japón, cuando cayó la bomba atómica, o Estados Unidos en la década del 30 con la Gran Depresión, con esa gran crisis. ¿Ellos cómo han salido? Y salieron con obras faraónicas, y salieron con proyectos enormes. Sí, es una gran oportunidad. O sea, cuando estás en el peor momento, yo creo que estos proyectos enormes es el mejor arma para pelear y para brindar una esperanza y darle un trabajo digno a la gente, que es lo que realmente está esperando. Y nosotros formamos parte de la función pública y estamos comprometidos y nos hacemos cargo, que es lo que se debe, ¿no? Así que tampoco, o sea, queremos hacer algo, dejar algo y no estar de paso, ¿no? Claro, pasivos, ¿no? Cristian. Sí, también consideramos que este proyecto, este foro, no es de un sector, dado que esto es un foro público-privado donde participan instituciones. Y las instituciones son parte de nuestra sociedad y también queremos comprometer a toda la sociedad, porque esto no va a ser para un sector, para un club, para el club Ultramar, para los que integran la comisión, o personas independientes que están trabajando, o grupos empresarios relacionados al turismo, sino que es un proyecto para toda la comunidad de Bellavista, para la región. Entonces nosotros creemos que no hay otro camino para el desarrollo, es la única alternativa que tenemos y también necesitamos que se sumen. Bien. Estos son parte todo, también agradezco. Se lanza el viernes, ahí comienza a rodar, ¿no? Ahí se verá recién la incorporación de todos los sectores sociales, la comunidad integrada. Está bueno, hace mucho que no hay quizás un proyecto que vincule tanto. Y está bueno esto como alternativa. La gente va a acompañar, sin duda, sí. Así que bueno, agradecerte, la buena onda tuya. Gente como vos, proactiva, hacen que una comunidad, una región salga adelante. Así que muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Entonces recordamos, 19:30 el viernes, este Foro para el Desarrollo, así se llama. Así se llama, Foro Regional para el Desarrollo. Foro Regional para el Desarrollo, con dos temas en agenda. Una balsa, una vinculación de transporte para mover la producción, históricamente pendiente entre Santa Fe y Bellavista, y por otro lado, un autódromo de primer nivel, plantearlo desde esta manera. Será el viernes. Daniel Benítez y Cristian Hermosís pasaron por aquí por Radio Seminario.